Repaso 3. Página 151. Actividad 5. ¿Verdadero o falso? Escucha esta conversación entre dos antiguos compañeros de estudios y de piso y marca la opción correcta. Hay gente que no tiene buenos recuerdos de cuando era estudiante. Pero para mí fue una época buenísima. Yo vivía mejor que ahora. Yo también. En aquella época descubrí muchas cosas. Empecé a ver el mundo de otra manera. Sí, empezamos a descubrir el mundo. Conocimos a mucha gente interesante y teníamos muchas ganas de hacer cosas. Y mucho tiempo libre. Sí. Además, no éramos malos estudiantes y estudiábamos bastante. Pero es que nos sobraba tiempo y salíamos mucho. Quedábamos con gente. Sobre todo por la noche, que normalmente nos acostábamos tardísimo. ¡Ah! Y cuando venían amigos a cenar, nos poníamos a hablar y nos daban las tantas. Como cuando teníamos exámenes, que nos quedábamos estudiando casi toda la noche. Es que por la noche estudiábamos tanto como por el día. Por cierto, yo a esa casa le tenía mucho cariño. Era pequeña y hay que reconocer que siempre estaba un poco desordenada. Pero tenía una cosa que me encantaba. Le daba el sol casi todo el día. Es cierto, qué luz tenía y qué alegre era. Otra cosa que me gustaba a mí era lo bien situada que estaba. Ya lo creo, en el centro mismo y al lado de la mayoría de los sitios a los que íbamos.